Córdoba va. Tara, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Córdoba va. Y va con sus motos y apellidos, con sus calles y baldíos, con el río y su cañada, con fantasmas y peladas. Córdoba va y va con mujeres trasnochadas, con sus largas madrugadas, con amores bajo el puente, con cirujas y decentes. Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va. Contra vientos y mareas, contra lluvias y peleas, a pesar de tanto cuento, a pesar de que anda lento, Córdoba va y va. Con la luna en un altillo, con su olor a conventillo, con el fútbol y su gente y su toque diferente, Córdoba va. Córdoba va, Córdoba va. La la la la la ira, la la ira la ira, la la la la la la ira. Córdoba va, la la la la la la ira, la la ira la ira, la la la la la la ira. Córdoba va y va con sus ídolos de barro, con su bronca y su trabajo, con los dientes apretados, con los sueños postergados. Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va. La la la la la la ira, la la la la ira, la la la la la ira. Córdoba va.